lo que escuchamos se llama Las Voces de Don Casiano. Una inspiración por la cuarentena. Amor en cuarentena, Las Voces de Don Casiano. Estamos escuchando en la mañana de hoy, estamos conociendo y dando a conocer esta banda local desde la ciudad de Córdoba, una banda con fuerte influencia del norte, música con mucha presencia de música del norte, pero también con toda clase de folclore. Y ya estamos para conversar con Pipo, cantante, líder de la banda. Pipo, muchas gracias por atendernos, muy buenos días. Hola Juan, buen día para vos, para toda la audiencia, y el gusto enorme de saludarte a vos, a toda la localidad de Huerta ahí, y el Valle de Punilla. Bueno, la verdad es que impresionante cómo han crecido en los últimos años. Quienes los conocemos de hace tiempo sabemos de la calidad, del compromiso que ustedes le ponen a esto, pero no esperábamos el despegue que ha mostrado en estas últimas semanas, en los últimos meses, inclusive con los últimos temas que han publicado durante la cuarentena. Sí, la verdad que bueno, gracias a Dios, ahora ya de comienzo de año la banda ha tomado un perfil muy profesional, digamos, mucha entrega por parte de la banda hacia todo el producto que hemos ido laburando y trabajando. Esto que ven ahora no es reflejo de 6 meses o un año, es reflejo de 11 años de trayectoria, poniéndole el pecho y poniéndole todo el esfuerzo y todas las aptitudes que uno tiene como músico, para que bueno, después de un tiempo se empiecen a ver, ¿no?, los frutos de tanta siembra, por así decirlo. Claro, es mucha siembra, ¿no? En esos 11 años, imagino que ustedes estuvieron poniendo tiempo, poniendo esfuerzo, poniendo plata, poniendo todo. Sí, sí, sin duda que sí. Obviamente uno cuando piensa 11 años de trayectoria dice, muchísimos años, pero han sido muchísimos años que más allá del esfuerzo, yo personalmente los disfruté un montón, porque fui aprendiendo paso tras paso, de mil puertas que vos golpeás cuando sos una banda independiente, se te abren muy pocas, pero bueno, he entendido que esas pocas que se te abren, realmente hay que aprovecharlas mucho. Así que nada, la banda está pasando un momento muy lindo. Esta cuarentena nos ha unido también como bandas, porque nos permitió, por así decirnos, tomarnos algunas licencias y digamos explorar cosas nuevas, explorar composiciones propias como esta que estábamos escuchando recién, que pensábamos, che, pero da para alargar esto, no da, y bueno, sí lo larguemos, y total, o sea, ¿qué perdemos con largarlo y comprobar una idea totalmente nueva y coyuntural, ¿no?, de esta situación? Claro, por supuesto, ¿no? Y ni hablar del otro tema, que también es, bueno, ya lo vamos a escuchar, pero este tema que grabaron, Razón, que es un cover de los Caligari, que grabaron, bueno, con esta nueva tecnología online, recreando un fogón, ¿no es así? Sí, sí, así es, sí. La verdad que, bueno, ese es un tema popularizado por los Caligari, el autor es Juan Taleb, que es uno de los cantantes, y nosotros, como bien sabés, siempre ha sido una banda de estudiantes universitarios. Cuando vinimos a Córdoba a estudiar, imagínate, en las guitarreadas, en los fogones, siempre más allá del folclore tradicional que uno ya lo tiene en su sangre, siempre salen temas del momento, y en ese uno de esos temas era Razón, en donde la idea de la reversión ya viene de hace muchos años. Nosotros es un tema que lo hacemos más o menos hace 2 años en vivo, y la idea era hacer un videoclip reversionando una de esas guitarreadas. Ajá. Y en marzo, cuando estábamos armando la preproducción del disco, justamente nos íbamos a ir a las sierras a armar toda la preproducción, y justo se decreta la cuarentena. Entonces ahí optamos y dijimos, o paramos hasta agosto, septiembre, que se levante todo, o seguimos laburando la preproducción del segundo disco a distancia. Y es lo que sucedió, cada uno en su casa con los equipos que tiene, con alguna que otra placa de sonido, fuimos grabando, y la idea del videoclip, de seguir con la misma idea de hacer un fogón, una guitarrera, se hizo, pero todo virtual, todo lo que ven ahí, que los invito a la gente a que se sume al canal de YouTube, Don Casiano Oficial. Perdóname que te corrija, Juan, pero es Don Casiano la banda, que ha quedado el nombre Don Casiano solamente. Ah, ya no es más la voz de Don Casiano. Bien. Y bueno, lo que hemos hecho fue un fogón virtual recreando, digamos, a través de videomontajes, lo que es compartir, ¿no? Un fogón, simplemente es eso. Y pero qué interesante también hacer un cover de una banda como Los Caligaris, que es una banda contemporánea, que son músicos de hoy, que es una mano, una forma también de tenderle la mano a un colega, ¿no? Sí, más allá de que, a ver, a nosotros nos gustaba y que también uno le da una mano porque en cierta forma también difunde el tema, la canción de otro. El tema ha sido apoyado por los mismos Caligaris. Claro. Juan Taleb, de hecho, nos ha mandado saludos. Yo tengo la suerte de tener y seguir en contacto hoy frecuentemente, semanalmente, con el baterista, que la verdad que aparte que son músicos tremendos y extraordinarios, son grandes tipos, no tengo duda de eso. Inclusive el batero de ellos todavía hasta el día de hoy nos sigue asesorando con las producciones que vamos largando. Y eso creo que como te digo, es producto de muchos años de laburo y es producto para nosotros un orgullo inmenso que una banda del nivel de Los Caligaris, que es una banda internacional, reconocida en toda Latinoamérica, en México puntualmente, avale el trabajo de Don Casiano y también nos vayan tirando tips para que los productos que nosotros vayamos largando sean, digamos, lo mejor posible a la hora de lanzarlo. Bien, comentanos un poco cómo llegan ustedes a esta influencia de la música norteña, jujeña. Los hemos visto inclusive en la Fiesta del Norte, pero quienes los conocemos sabemos que ustedes son santafesinos. Pero ¿cómo se acercan a esta música del norte? Y nosotros, la banda se fundó en el 2009. Imagínate, en esa época yo tenía 18, 19 años y con mi hermano, con el Toto, que es uno de los fundadores. Ajá. Nos íbamos siempre de mochilero al norte. Ajá. Con las violas y la guitarra. Y siempre nos gustó, digamos, un gusto personal en la música andina. Entonces cuando nos íbamos a Jujuy siempre íbamos con alguna quenita, la viola, el charango y tocábamos en las peñas. Y después Córdoba, digamos, termina de reforzar esa idea, digamos, de concepto, por así decirlo, en donde el hecho de acá, viste, que Córdoba para mí es el epicentro cultural más grande del país, porque vos te sentás en un barcito a lo mejor y tenés algún santiagueño, el sureño, tenés un norteño, un salteño, acá tenés todo el país, ¿no? Sí, que sí. Eso me parece que es algo, es un bagaje cultural hermoso que nos provee Córdoba, y de ahí se reforzó muchísimo, digamos, la idea de la música norteña, cuando a la banda entran jujeños. En ese entonces, imagínate que creo que eran tres jujeños. Claro, tres jujeños eran yo, mi hermano santafesino y había un cordobés. Así que de ahí, digamos, nace la concepción puntual de que Don Casiano, vos lo escuchás y tiene vientos andinos. Y yo creo que siempre lo va a tener, porque ya es algo inherente, digamos, a la misma banda. Bien, y en tu Santa Fe natal, ¿cómo se acercan al folclore? ¿Cómo es la tradición allá? Uno se imagina Santa Fe, uno imagina, qué sé yo, la música de La Pampa, pero ¿cómo fueron las influencias originarias de ustedes, de vos y de tu hermano en particular? Y bueno, yo imagínate, siempre cuento las mismas anécdotas, ¿no? Pero con mi viejo cuando andábamos, mi viejo tenía, en su momento, yo tenía 108 años, andábamos en un Dacia, y siempre ponía llevaba un solo cassette de Jorge Cafrune, y de vuelta lado A y lado B, claro, escuchando Jorge Cafrune. Y bueno, eso le gustaba mucho Los Fronterizos. Eso fue un poco lo que es el folclore tradicional, por así decirlo, que de hecho lo hemos mamado y lo seguimos hasta el día de hoy cantando, defendiendo y sintiendo mucho, ¿no? Porque uno, el desarraigo está siempre vigente, la añoranza esa de tener que cantar esos temas de la infancia. Siempre, momento que nos encontramos a guitarrar, siempre salen zambas de Cafrune, de Los Fronterizos, del folclore tradicional. Pero después hay un cambio, digamos, por así decirlo, paradigmático en el sonido y en el tipo de música, en la forma en que nosotros nos criamos. Imagínate que yo me fui del pueblo mío muy chico, cuando tenía 12 años me fui a estudiar afuera y ya empecé a mamar otras culturas, otros tipos de sonidos. Por ejemplo, en Santa Fe está mucho la cumbia santafesina. Después también tenés un poco de ya te pegás ahí entre ríos, tenés un poco la música de chamarrita, de chamamé, la acordeona, que hoy en Don Casiano también se incorpora un acordeón hace muy poquito tiempo. O sea, vos imaginate, y después también tenés pegado Santiago del Estero, que también nacés con la chacarera. O sea, lo que a nosotros nos pasa en nuestra cabeza en el concepto musical es una mezcla de todos, que de hecho creo que esa mezcla de todos da un poco al concepto puntual de Don Casiano, en donde Don Casiano busca en un mismo tema tratar de lograr varios ataques de diferentes ritmos. Ajá. Yo no sé si, por ejemplo, en el caso de Razón, si sí, después la sí. pones, ese tema tiene ritmo de taquirari, que es un ritmo súper romántico, súper enamoradizo, y de golpe te salta con un ritmo de tinku, que digamos, en aquella época el ritmo de tinku viene de las comunidades aborígenes, altiplano, sí. en donde era un ritmo de guerra, ¿no? O sea, uh-huh. imagínate que de una cosa salimos a otra y después volvemos a otra. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con Amor en Cuarentena, que recién lo escuchábamos. Eso tiene ritmo de pimpín, tiene ritmo de tingo y tiene al final ritmo de rock, claro. de punk rock, así como te lo digo. Y bueno, son todas búsquedas que estamos logrando, son cosas que a nosotros nos complacen personalmente. Y creo yo, no te lo sé decir con certeza, que también esa mezcla o esa concepción te está gustando. Son está fusiones, gustando porque la banda... Son fusiones posibles, es arriesgado, ¿no? Son fusiones posibles, pero con mucho laburo, porque no te sale así nomás, che, bueno, ¿cómo cambiamos de acá a acá? No. Y también la misma letra o la misma impronta de cada melodía te lleva a ver a qué ritmo se puede ir o a qué ritmo no se puede ir. O sea, detrás de cada canción hay mucho laburo, hay mucha discusión también de banda, que eso es algo muy rico, que somos los cinco somos muy muy distintos, y bueno, cuando se llega al consenso y se termina de definir la identidad de cada canción, creo que quedan cosas muy buenas, o por lo menos bastante innovativas, por así decirlo. Sí, no, y sin perder de vista que atrás de cada ritmo diferente hay una cultura diferente. Exactamente, exactamente. Por eso creo que eso es lo que le pasó a Don Casiano, ¿no? Don Casiano es como una ensalada de todo, porque imagínate, bueno, hoy en la banda hay un riojano, hay un cordobés, hay un jujeño y hay dos santafesinos. Pero hemos pasado durante 11 años que han ido y venido integrantes de todas las provincias, y eso nos ha hecho enseñar un poco y nos ha hecho también aprender a convivir con un montón de ritmos y de culturas totalmente diferentes, ¿no? Que creo que eso es lo rico de la banda en sí. Pipo, ¿en qué instancia están ahora? Me decías de que están preparando un nuevo material que van a sacar dentro de poco, calculamos después de la cuarentena. ¿Cuál es el producto que tienen ahora entre manos? Tenemos algunos adelantos, pero ¿qué es lo que van a sacar? Mirá, justamente estamos terminando de grabar una canción de la autoría de la banda que se llama Ser. Ajá. Que si Dios quiere sale en un mes, solamente que estamos esperando que nos den los permisos para poder filmar el videoclip a campo libre, digamos, al aire libre, porque bueno, los dos videoclips anteriores que hicimos, de Amor en Cuarentena y de Razón, son netamente hechos en casa. Invito a la gente nuevamente a que lo vean, a que lo escuchen. Y ahora lo que queremos es Ser, como es un tema, es nuestro caballito de batalla, digamos, que todavía es inédito, no ha salido ningún adelanto, se pueda grabar, digamos, al aire libre, a campo libre, como era el deseo de todos. Claro. Bien. ¿Y esto cuándo van sacando los temas de a uno o van a sacar algún material discográfico, algún formato? Sí, la idea es, venimos largando singles, digamos, ya largamos dos, ahora vamos por el tercero, y tratar de ir haciendo lanzamientos hasta llegar a fin de año y ahí sí hacer lo que es el lanzamiento del disco. Porque, a ver, si vamos a la cuestión de... por así decirlo, del mercado, de la industria musical, ya el tema de los discos, viste, no es tan relevante. Hoy la verdad que vos sacás un single y ya es un trabajo que puede estar sonando tranquilamente. Entonces lo que dijimos, bueno, vamos a producir durante todo el transcurso del año, vayamos en la medida que podemos sacando algunos sencillos, digamos, algunos singles, y veamos con qué nos encontramos en septiembre, octubre. Y cuando se levante la cuarentena, ahí posiblemente terminemos de afilar cosas en un estudio de grabación y ya lo saquemos a fin de año. Pipo, ¿se les abre un panorama nuevo cuando como banda independiente ya tienen sus propios temas, ya se hicieron conocer, ya les han hecho algunas entrevistas en medio, ya los temas, los simples están sonando en las redes sociales? ¿Cómo es ese panorama para el músico que va saltando del amateurismo al profesionalismo y se le vienen nuevos desafíos? ¿Cómo están viviendo ese instante? Y yo creo que la banda lo vive con mucha emoción, satisfacción también. Yo personalmente, que soy junto con el batero quien ha fundado la banda y quien ha permanecido durante los 11 años, vemos nuestros comienzos y vemos a dónde hoy estamos parados, y realmente es una satisfacción inmensa. Sin duda que detrás de cada desafío o de cada puerta que se te abre, hay un montón de cosas que hacen ruido, ¿no? Porque hoy estamos en una situación, por así decirlo, en un punto de inflexión, en donde, bueno, o digamos, seguimos laburando profesionalmente la música como bien lo venimos haciendo y nos dedicamos de lleno, o seguimos con la idea de hacerlo, por así decirlo, hobby o amateur como venía haciendo años. Entonces estamos en el quiebre, digamos, en el proceso de transición entre donde dejamos de ser amateur y nos metemos profesionalmente de lleno con la banda. Y bueno, a ver, es complejo, es complicado porque también inclusive hay una cuestión de choques con los principios de uno, porque sabemos que por ahí a lo mejor lo que uno propone musicalmente cuando es un hobby y viene alguien de arriba y te dice, no, che, pero esto, disculpa, pero el tema es muy largo, no puede ser. Un tema que dure más de 4 minutos no puede ser. Tenés que cortarlo a 3 minutos porque hoy las redes sociales, los jóvenes y la gente que lo escucha necesita que todo tenga dinamismo. Entonces de golpe viene alguien que te está tirando la posta y bueno, o aprovechás eso o te enroscás en la tuya y seguís tus principios y decís, no, yo quiero que esto sea una poesía y quiero que dure 4 o 5 minutos. Y así como esas, Son te debates. cuento infinidad de cosas diarias, ¿no? No, y también acá, claro. No, digo. Así. Sí, te escucho, Juan. No, digo que ha cambiado la vida de los músicos, porque hasta hace algunas décadas el músico profesional tenía su trabajo personal. O sea, uno ve la historia de Sixto Palavecino, de tantos músicos que no solo que tenían un trabajo personal, aparte de su dedicación a la música profesional, sino que ese trabajo personal los alimentaba de razones y de letra para sus canciones. Y ya hace un tiempo que apareció esta cosa del músico, en el folclore por lo menos, que es exclusivamente músico, que no hace más nada que dedicarse a la música. Es un fenómeno relativamente reciente dentro del folclore. Sí, la verdad que yo creo que también es que a mí me encanta leer de historias, de la historia, ¿no? Del folclore y de la música en general, de dónde venimos, ¿no? Porque si uno entiende la historia, posiblemente entienda lo que la identidad de uno, y posiblemente si entendés la identidad, sabés hacia dónde va, ¿no? Pero yo creo que hoy los tiempos han cambiado rotundamente. La era de la humanidad ha avanzado de manera atroz en los últimos. En la última década, los medios de comunicación y de difusión ya no son los mismos, los consumidores de esos medios ya no son los mismos. Hoy la gente joven, que por ahí, gente joven, cuando hablo de gente joven, hablo de, en el caso nuestro, un caudal de gente de entre 20 y 50 años que escucha nuestra música, ya necesita que todo sea mucho más dinámico, que sea todo mucho más rápido, más ligero, como ocurre en las mismas redes sociales, ¿no? Claro. Hoy el 90% de la difusión y de un montón de cosas es por redes sociales. Entonces, imagínate que, bueno, Juan, vos también sos más o menos de mi clase, imagínate que nosotros hemos hecho toda nuestra adolescencia escuchando hitazos, por así decirlo, en la radio, o esperando a ver cuando poníamos algún canal y decíamos, bueno, a las 11:30 capaz largan este tema, y ahora directamente apretás tres teclas y ya tenés el tema y el videoclip de tu celular. O sea, estamos hablando que en 20 años ha ocurrido un avance atroz, digamos, en cuanto a la difusión de la música, ¿no? Y nos cuesta, a mí personalmente me cuesta seguir entendiendo y captar realmente el juego este. Es muy, muy complejo, digamos, y más en mi caso que yo me dedico, aparte de ser el músico de la banda, el manager, entender, digamos, cómo moverse dentro del mercado, por así decirlo. Es muy complejo y te puedo asegurar que no hay recetas para eso. Yo creo que todos los músicos hoy se están haciendo la misma pregunta que vos, Pipo. No, no, sin duda, sin duda. Pero bueno, estamos para aprender, para caernos y para levantarnos cuantas veces haga falta. Pipo, un gusto poder conversar con vos, escuchar la música de ustedes. Los temas van a quedar sonando en la radio en diferentes horarios. Los vamos a seguir. Y bueno, recordanos las líneas de contacto, dónde escuchar los temas, cómo escucharlos, cómo seguir descubriendo a Don Casiano. Vale, los invito a todos primero que se suscriban al canal de YouTube, Don Casiano Oficial, Don Casiano con S, con una sola S, y después en Instagram como Don Casiano-Oficial, Facebook Don Casiano, y también en Spotify nos buscan como Don Casiano y está todo el material ya nuevo ahí. Y ahora sí, entonces nos despedimos, vamos a escuchar el tema Razón, y bueno, ha sido un gusto conversar y encontrarme contigo. Dale, Juancito, el gusto ha sido mío. Permitime mandarle un saludo a mis primos, a mi tía, a mi abuela, que están ahí en la sierra, que hace muchísimo no los veo y siempre nos están alentando a la distancia, así que aprovecho el espacio para mandarles un abrazo a ellos, un abrazo grande, y a toda la gente que hace muchísimos años que nos sigue y nos apoya. Muchas gracias, Pipo. Nos vamos entonces con Razón, Don Casiano. Tema grabado en vivo, ¿eh? Esto es un fogón recreado interesantísimo con las nuevas tecnologías. ¿Cómo vivir un fogón hoy a la distancia y en cuarentena? Don Casiano y su último corte musical, Razón. Obviar cosas del corazón y poder hablar de otra cosa. Quería evitar la pasión y esos paisajes que se pintan cuando la obsesión y el deseo te alteran con una imagen femenina. Pero da la casualidad que soltera yo ya la tengo. Son tantas sensaciones que tengo en el pecho, ignorarlas no puedo. Vos sos esa simple razón por la que volví a sonreír, por la que levanto la vista y veo lindo el cielo aunque esté todo gris, aunque esté todo gris. Busqué y lo busqué, no puedo creer que de vos no exista algo que no me guste. El sábado que te besé, si hubiera tenido hasta el lunes, no supe qué inventar para que no se vaya de mis manos tu perfume. Ya ves, no me queda otra opción, no pude evitar el amor, ni siquiera consigo pensar en algo que no tenga que ver con vos. Vos sos esa simple razón por la que volví a sonreír, por la que levanto la vista y veo lindo el cielo aunque esté todo gris. Vos sos esa linda razón porque siempre quiero volver para agradecerte, porque lo que ayer me dolía hoy dejó de doler. Me dejó de doler. Vos sos esa simple razón y volví a sonreír aunque esté todo gris. Vos sos esa linda razón. Escuchábamos entonces a Don Casiano en este fogón virtual haciendo Razón. Todo esto lo van a poder escuchar. De nuevo, si quieren, la entrevista va a estar disponible en redes sociales de Radio Panamericana, en la página. La entrevista completa a Pipo de Don Casiano, la banda con la que hemos conversado en la mañana de hoy. Vivo y directo. 99.3. Radio Panamericana. Comunicación Popular. Estás escuchando Panorama.